En las últimas horas se supo que el PRO, internamente como partido, bajó una de las dos listas que habían manifestado interés por participar en una eventual postulación para la Diputación Nacional. Luis Arias, que es el candidato de una de esas listas junto con Marina Álvarez de 25 de mayo, está en contacto en este momento con nosotros. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Bueno, bien. Les bajaron la lista y entiendo que ustedes se han quejado y no lo consideran justo. Contanos por qué. Bueno, en realidad, como les comenté en otras entrevistas hace 15 días, todo esto se da en el marco de la suspensión de las PASO, en donde cada partido tiene que establecer o nombrar cuáles son los candidatos que tienen para estas elecciones legislativas nacionales para diputados en la PASO. A partir de ahí, nosotros hace aproximadamente un mes nos enteramos que habían presentado una lista que llamaban de unidad, pero que a la cual no fuimos consultados. Nosotros ahí nos acercamos a este grupo de dirigentes mayoritariamente con residencia en Santa Rosa, les pedimos que incluyeran a uno de nuestro sector en esa lista para que realmente sea consensuada y de unidad. En este caso nosotros proponíamos que se incorpore a la viceintendenta de 25 de mayo, Marina Álvarez. No aceptaron modificar la lista presentada y nos vimos obligados a presentar otra lista. En el marco de esa presentación de lista, según lo que está establecido en un edicto que sale públicamente y donde se determinan todo el cronograma electoral para esta interna, inclusive para la conformación posterior de frente, nosotros presentamos una lista encabezada por Marina, yo la secundé, sí. Con el ánimo de no llegar a la instancia final, sino que sea un canal para seguir buscando el consenso. No tuvimos eco a eso, y lo que recibimos fue bajada de la lista por no considerar un montón de avales que nosotros presentamos por parte de la Junta Electoral. Acá el primer problema surge de que los tres integrantes de la Junta Electoral dieron sus avales a la lista que hoy sigue en carrera y fueron los que decidieron, según ellos, con ecuanimidad y equidad, bajar nuestra lista. Y la verdad que fue un acto totalmente carente de valor democrático, de transparencia. Buscaron un montón de excusas y de causales, entre ellos porque el domicilio no coincidía con el del padrón, inclusive de concejales que están hoy ejerciendo su mandato como representantes del PRO. En esa instancia, la verdad que sentimos que esto es un retroceso para todos los valores que el PRO viene pregonando desde hace años, respeto a la institucionalidad, a los valores democráticos, tener una política sana, transparente. Bueno, todas esas, eso se cae por esta acción de intolerancia y de no permitir la competencia electoral, que era lo único que nosotros pedíamos, ir a una interna y dirimir en una interna cómo se establecían esos candidatos a la próxima elección legislativa. Luis, formalmente entonces, la Junta Electoral, ¿qué les reprocha como irregularidad para no dejarlos participar? ¿La falta de avales y alguna irregularidad en los domicilios de los candidatos, candidatas? Eso es. En realidad nosotros presentamos avales, más de 100 avales de los que necesitábamos. Ellos lo que hacen es revisar aval por aval y establecer la validez, inclusive si falta una fecha, si falta, si hay un número del documento que no se lee bien. Bueno, han encontrado un montón de causales solucionables para con la excusa de que nosotros no lleguemos a una contienda electoral, a una interna, que debería haber sido el 20 de este mes, ¿no? Le estamos pidiendo, seguramente en las próximas horas, en los próximos minutos, que nos expliquen aval por aval cuáles fueron esas causas, porque sabemos causas generales, pero no en particular, para defender y ver si realmente corresponde esas objeciones que nos han planteado. Y desde lo político, Luis, ¿cuál es la razón de una lista interna en el caso de ustedes? ¿Por qué presentaron una lista interna? Porque nosotros lo que queremos, más allá de que después se nos enfrente estas listas que cada partido está conformando, por si ese frente no se realiza... Sí, está claro. Eso es la cuestión reglamentaria y legal. Desde lo político. Estamos haciendo lo mismo en esto. Están haciendo su interna. Entonces, nosotros lo que queremos es que si el partido tiene varios sectores, y acá estamos hablando de un sector que tiene un diputado nacional, que tiene dos diputadas provinciales, concejales en varios pueblos, o sea, no es un sector... Que apareció ayer y quiere incorporarse de un día para el otro a la vida del partido. Hace años que venimos militando. Es decir, te pregunto, acabas de decir que tu sector tiene un diputado nacional, dos diputadas provinciales. ¿Quiénes son? Para graficar, ¿a qué sector representan? Sí. Nosotros, nuestro máximo referente es Martín Maquieira, diputado nacional, que termina su mandato ahora a fin de este año. Bien, listo. Quería saber, entonces, esta era la lista de Maquieira, entre comillas. Por supuesto que las personas que figuran tienen su representación, pero a grandes rasgos, si lo decimos así, está bien. Sí, Noelia Viara es la otra diputada. Celeste Rivas, imagino. Claro. Y Celeste Rivas, exactamente. Vos lo dijiste, después tenemos a Celina Riva, también concejal en ¿cómo se llama? En Realicó. Estoy yo en General Pico, viceintendenta, que era nuestra candidata, Marina Álvarez, de 25 de mayo. Así te puedo nombrar un montón de referentes que nos acompañan y que estaban acompañando en esta lista. Lo único que pedíamos era conformar esta lista de unidad. No era tan difícil, lo que pasa es que a veces la soberbia y creer que un partido se maneja como un feudo sin admitir ningún tipo de idea disidente lleva a estas consecuencias, ¿no? Y desde el sector político al que representás, en este dime y direte de si hay que juntarse con La Libertad Avanza, si hay que tomar más distancia, si hay que teñirse de violeta, ¿qué posición tenés? Ya la manifestamos, nosotros estábamos abiertos a que se conforme un frente realmente amplio. Sí, eso es unánime, digamos, eso el PRO lo dijo unánime, pero por eso te pregunto, así como fuiste capaz de decirme, esta es la lista de Maquieira, yo te pregunto, ¿ustedes se ven jugando mejor en Juntos por el Cambio con el Radicalismo o les gustaría directamente unirse a La Libertad Avanza? Nosotros nos veíamos jugando en un espacio que empiece hoy a construir un proyecto político para llegar a tener el gobierno de La Pampa en el 2027. Y en ese proyecto están incluidos tanto La Libertad Avanza como todos los integrantes de Juntos por el Cambio y Comunidad Organizada, ¿no? Entonces, nuestra posición era muy amplia y no dejaba fuera a nadie, ¿no? Después, por supuesto, que cada espacio... A nadie, salvo al peronismo, aunque suene obvio. Digamos, quieren hacer una alianza que no tenga nada de peronismo, eso. Por eso te aclaré que eran todos los partidos que hoy son oposición al partido gobernante para hacer alternativa de gobierno en el 2027, ¿no? Esto excluye al oficialismo y al kirchnerismo como ideología interna del peronismo. Bien. ¿Y cómo crees que se puede llegar a resolver internamente esto? Que supongo, por un lado, que es una decisión que tiene consecuencias, la de dejarlos afuera y que además manifiesta que evidentemente hay una grieta en el PRO. ¿Cómo sigue? Es una buena pregunta. La única manera de solucionar esa grieta es que los avales que fueron rechazados y que no nos permitieron llegar a ese mínimo de 215, 216 avales, sean reconocidos y podamos seguir en carrera para hacer una interna y así llevar al máximo el espíritu democrático y que debe primar en el PRO, ¿no? De no ser así, estamos llegando a una situación de censura, una situación de proscripción, que no le hace nada bien a nuestro espacio, ¿no? Creo que nosotros hoy tenemos que sumar más que restar, y una decisión como esta lo que hace es que muchos que hasta ahora nos siguen queden desilusionados y que vean muy lejos esa posibilidad de hacer una política honesta, plural, democrática, y es por eso que la transparencia en un acto como esto debe ser fundamental. Si no, nos estamos tirando un tiro en los pies. ¿Imaginás votando en octubre a un candidato que no sea el que lleva el PRO? Mirá, es una pregunta contrafáctica, porque hoy... Por ahora, pero en un rato hay... Hoy no sé quiénes conformarán el frente, así que una vez que se determinen los frentes, evaluaré a ver a quién acompaño y a dónde irá mi voto, ¿no? Que de ninguna manera es una opinión muy personal la que tendría que dar en este momento. Hoy no te lo puedo decir. Luis, agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, que yo la verdad que espero que se revierta esta proscripción. Esta Junta Electoral debería analizar todo esto, si no tenemos como último recurso, esperemos no llegar, la Justicia Federal, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de evitar que el daño y esta grieta, como vos lo dijiste, se acentúe cada vez más. Gracias. Gracias a vos, Juan Pablo. Saludos a la audiencia. Luis Arias es concejal de General Pico, es parte de la lista Más Federal que apadrina Martín Maqueira, lo acaba de decir. Lo dejaron afuera de la elección, que hay que ver si se hace finalmente dentro del PRO. El PRO solo va a ser esa elección interna si no hay una alianza con el radicalismo. Veremos. Luis Arias acaba de utilizar la misma palabra que usó Copete de Napoli y prendidos de lo que viene diciendo Cristina. Proscripción.